baixamos esta peza de música de Antía Muiño, que despois poñeremos para todos os outros, para poder darlle a benvida e saudar moi cordialmente a Juan Pedro Sánchez, da Asobecat, Asociación de Bercianos. Presidente da Asobecat. Asociación de Bercianos en Cataluña. Exactamente. Vamos alá. Moi boas tardes, Juan Pedro. Boas tardes, Julio. Armando, boas tardes para ti tamén. Vale, bueno, boas pues, tardes. Aquí estamos, esperando que nos hagas partícipe de varias de las cosas que tenéis preparado para hacer. Una de ellas importante es el magosto, la castañada para dentro de dos semanas. Para nada, dentro de poquito. Infórmale a todos nuestros oyentes, veña. Bueno, como bien sabéis, seguimos haciendo trabajo en la entidad de la Asociación de Vecinos en Cataluña, la cual nos sentimos orgullosos de poder disfrutar un año más de este magosto que vamos a presentar el próximo día 5 de noviembre aproximadamente a las 20:30. Y este año tenemos una novedad para vosotros, novedad para todos, y sobre todo para los amigos y vecinos en Cataluña que quieren estar presentes con nosotros. Estamos en el corazón de Barcelona. Esperemos. O sea, se cambia de localidad y se cambia de ubicación, porque cada año se hacía en Poliñá, y entonces este año en el centro de Barcelona, dices. Sí, nos hemos, año tras año, la Asociación de Bercianos en Cataluña, sabéis que nuestra sede está en Poliñá, y bueno, el requisito siempre ha sido, y esa pequeña búsqueda, el acercarnos a Barcelona, Barcelona Condal, Barcelona Capital, de lo que es el poder estar ahí y disfrutar de todos los amigos. Sabemos que Barcelona era una cita muy importante para nosotros y yo creo que este año lo hemos conseguido. Entre el trabajo, el esfuerzo, tanto del asador del Bierzo Restaurante, donde lo vamos a celebrar, como la Junta de la Asociación de Vecinos, ha sido un trabajo muy, muy continuo, muy trabajado, y hemos llegado hasta esta fecha del próximo día 5, que la vamos a disfrutar, como bien te digo, dentro de Barcelona, dentro del ámbito de la ciudad condal, y estaremos ahí presentes. Dentro del ámbito de la ciudad condal, ¿dónde es exactamente para que la gente pueda dirigirse allí? Y a ver si le facilitas un teléfono por si quieren apuntarse, ¿no? Pues exactamente, es el restaurante Asador del Bierzo, en la calle Mallorca, número 18, Barcelona, justo en la estación de Sants, en Barcelona. Sí, señor, que hace esquina. Exactamente. Haciendo esquina por la parte de detrás del hotel. Y bueno, yo creo que ha sido una ubicación bastante buena, muy conocida para todos. Y bueno, el teléfono para apuntaros, bueno, como ya sabes, aparte del restaurante, que muchos de vosotros lo conocéis, os daré, yo facilito el mío de contacto, que es el de siempre, el 637-589-682. Cualquier duda, reserva que tengáis, no dudéis en hablarlo con nosotros y tal. Y bueno, posteriormente ya os pasaremos después de unas palabras más, a presentar lo que es este pequeño menú, que ha sido un menú muy elaborado, muy preparado, y ojito, porque hay que hacer reserva para ese menú. Sí, sí. Bueno, es importante que la gente sepa que hay que hacer reserva. Entonces, a tu teléfono, y entonces, ¿nos puedes adelantar parte de ese menú, o por lo menos qué menú es el que van a degustar precisamente el día 5, a partir de las 8:30, ¿no? Exactamente, sábado día 5 de diciembre, a partir de las 8:30, estaremos ahí reunidos y esperando a todos los comensales que se acerquen para disfrutar de esa velada con nosotros. Y el menú que precisamente ha preparado el asador del Bierzo para todos nosotros es un menú compuesto de un aperitivo y un segundo. Un segundo aperitivo, el cual se va a disfrutar de foie con mermelada, entre meses del Bierzo, por supuesto, revoltillo de gulas y pan tostado con tomate. El segundo plato, ojito, que lo vamos a degustar, y hay que escoger entre una carne y un pescado. Pero la cocina del asador del Bierzo nos facilita, entre los temas de las carnes, un entrecot de Galicia o un cochinillo crujiente. Ahí tenemos que escoger entre uno de los dos platos de carne. Sí, sí. Y luego posteriormente pasamos al pescado. El pescado, tenemos una merluza de Donosti o un salmón a la almendra. No estaría mal. Uno de uno de esos cuatro platos es a escoger dentro del segundo plato del menú. Y luego seguiremos dentro del cellar con vinos del Bierzo, por supuesto, aguas minerales, refrescos, cerveza y tal, con cava Brunature, y pasamos a lo que es la sobremesa con las castañas de Paredes. Castañas de Noceda del Bierzo, castañas sí, como año tras año estamos trayendo de ahí, disfrutándolas de ellas. Sí, sí. Y continuaremos pues con esos cafés, aperitivos y cómo no, con una gran queimada que siempre solemos hacer, queimada de Galicia, queimada del Bierzo, que estamos aprendiendo a hacerla y haciendo el conchuro. Sí, sí. El conchuro que año tras año seguimos comiendo, pues para que nos traiga un poquillo de suerte, un poquillo de hacer, un poquillo de trabajo. Y yo creo que va a valer la pena el repetir esa fiesta ahí con sí, todos vosotros. Y tanto que sí. Y un menú, como acabas de decirnos, de alto standing, solo por 35 euros. Sí, pues exactamente, es lo que nos ha ofrecido y ofertado el Asador del Bierzo, que gentilmente con ellos y con nosotros quieren colaborar este año, entendiendo la situación que todos pasamos, pero bueno, es no el precio, es el poder estar con los amigos, el disfrutar de un magosto a magosto 2022. Yo creo que año tras año estamos haciéndolo, trabajándolo, y que vale la pena este año más el poder estar en la mesa con los amigos y disfrutar de ellos. Sí, tanto que sí. De verdad, va a ser una celebración que no está abierta, o sea, que no está cerrada a ningún público. Es decir, no, sí que la fomenta la Asociación de Bercianos en Cataluña, pero que cualquier catalán y no catalán puede acercarse. Puede acercarse. Habían dicho, me preguntaban, dice, ya me tarda que llegue la fiesta del botillo. está trabajando, está la fiesta del botillo para atrás. También. Pero como bien sabéis vosotros, es una fiesta que la Asociación de Bercianos en Cataluña no ha magnificado nunca el hecho de que seamos bercianos o no bercianos. Todos somos amigos bien sentados en la mesa y acompañado de un buen berciano, un buen gallego, un buen amigo, vale la pena sentarse. Sí, señor. Por eso yo quería hacer hincapié en que sí, que la fomenta o la patrocina y la lleva adelante a Sobecat, pero que cualquier persona que quiera acercarse puede hacerlo. Volvemos a repetir el teléfono por si acaso quieren hacer alguna reserva. Sí, el teléfono es el 637-589-682. Está correcto, bien. Armando. Muy bien, está perfecto. Este es el teléfono mío personal, teléfono presidente, el cual se le puede hacer cualquier gestión, cualquier llamada, cualquier reserva directamente. Y ahí estaremos para información las 24 horas del día, como siempre. Sí, sí. Bueno, para nosotros es un placer y una honra que consideres que nuestra pequeña aportación, por lo menos dando a conocer vuestras actividades, pues sirva para que todos los oyentes y seguidores puedan acercarse a esa castañada popular que celebráis, la Asociación de Bercianos en Cataluña, que además está abierta a todos, volvemos a repetir, que no es necesario ser berciano o gallego o catalán para poder acercarse. Hay que hacer la reserva e indicar el teléfono de ellos, claro, porque si no, ¿cómo se puede poner en contacto uno con ellos, no? Exactamente, y bueno, nuevamente me reitero de que la aportación que vosotros estáis haciendo, colaborando desde Radio Cornellá y Radio San Boi hacia nosotros, año tras año, es un trabajo que nos ayudáis, que lo agradecemos de corazón, y que estamos ahí, pues no solamente hablando con vos, hablando con todos los galegos y galegas, y amigos de corazón que estamos. Eso es nuestra aportación. Exactamente. Es nuestra obligación dar a conocer las cosas primero. Bueno, volvemos a repetir. Asador del Bierzo, calle Mallorca 1820, el día 5 a partir de las 8. Para reservas, ponerse en contacto con Juan Perdo. Frente a la estación de Sants. Claro, Pedro. Exactamente. En pleno centro de Barcelona, como dice Juan Perdo. Además, allí tienen todas, como no les hace falta llevar coche. Hay metro, autobuses, los que quieran. Claro, claro. La línea 1 ya les deja allí. Sí, las 24 horas de la noche, porque está abierto sábado nocturno durante toda la noche. Sí, muy bien. Bueno. No obstante, me reitero ante lo que la reserva de cada uno hagáis, recordar bien lo que es el escoger el segundo plato, que tenéis dos carnes, dos menús, pero son carnes y menús escogidos por el chef del Asador El Bierzo, que vale la pena degustarlos. Es, volvemos a repetirlos, carne, entrecot de Galicia o cochinillo crujiente, y pescado, merluza Donosti o salmón a la almendra, o sea que, eso, menú por lo alto de... y tanto, por lo y tan de alto. De tres tenedores, como se suele decir. Sí. De verdad, que te lo agradecemos muchísimo. Por cierto, felicidades por el trabajo que estáis haciendo y por esa mención del Alecrim en Galicia, que también llevasteis allí pues una persona representante del Bierzo a esos premios, ¿no? Exactamente, y vamos a la empresa Vallelongo. Vallelongo para nosotros... Ya estuve acompañándonos en lo que es el Festival del Botillo 2021, el año pasado. Bueno, concretamente 2022, este año, perdona. Uh-huh. Y bueno, Vallelongo ha significado para nosotros el encontrar un amigo más, una empresa más nueva, una empresa berciana que está trabajando, está subiendo, y cómo no, tuvimos la oportunidad, aparte de haberlo tenido como colaborador en el Festival del Botillo, nosotros presentarlo a los premios Alecrim. Uh-huh. Merecedor, uh-huh, merecedor para nosotros, por el trabajo que está realizando, por su esfuerzo dentro de la empresa, dentro de la juventud que tiene, uh-huh, y los años que yo creo que les queda mucho por demostrarnos, al Bierzo, a Cataluña y todo lo que están haciendo. Sí, así señor, que seguimos contando con Carlos, seguimos contando con Vallelongo y esperamos verlos muy pronto aquí en Cataluña nuevamente. Pues a lo mejor quizás en la próxima celebración que tengáis, a lo mejor pues sois capaces de tenerlo otra vez ahí colaborando con vosotros, ¿no? Porque también se está trabajando para el nuevo Festival del Botillo, ¿no? Claro. Exactamente, estamos ahí trabajándolo, a ver, con un poco de tiempo que nos queda todavía, unos poquitos meses, no muchos, sí, no muchos, pero que bueno, están ahí detrás de lo que es esta pasada Navidad y cerquita, para celebrar el magosto con ese fresco invierno que espero recuperemos todos. Pues enhorabuena, vuelvo a repetirte, felicidades, Juan Pedro, que sigáis trabajando tan animosamente como lo hacéis, y pues vamos a colocar precisamente en el Facebook esa convocatoria para que los que quieran se pongan en contacto con vosotros, y agradecerte muchísimo la colaboración de hoy. Muchos éxitos y hasta más vernos. Exactamente. A vosotros, un abrazo, Armando, otro para ti, Julio, y espero veros pronto. Sí, pronto. Hasta luego. Hasta luego. Otro bocadillo de música, ¿no? Sí, un bocadillo de música. Falamos a Mariña Luguesa. Vale. Si es posible. Sí, sí.